Bueno, cuando yo vine, este cosito allá no era limpiecito, no había. Y cuando yo llegué, yo dije, aquí estaba mortandad de pez, pues. Yo dije, pucha, ahora se estancó mi vaca. Y yo que llegué, pues no se podía aguantar este lugar, estaba fuerte el olor. ¿Primera vez que mueren así o otras veces había también? No, había siempre, pero esta es la segunda vez que ha sido más fuerte por acá. La otra vez era más menos, ahora es que se notó más fuerte. ¿Lagartos qué había o solo pescado? Solo pescado he visto.